Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 19 de mayo de 2020, los días martes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la exsecretaria de Estado, dirigente política del Partido Comunista de Chile, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Claudia, queremos conocer, saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a los auditores y auditoras. Claudia, vamos enseguida a abrir alguna página. Cuando el gobierno y la oposición discutieron el ingreso familiar de emergencia, se advirtió por parte de la bancada comunista, entre otros, de la gravedad, de la urgencia de la familia frente a la cuarentena, frente a la falta de recursos, entre otros. Piñera llama a la calma en mensaje televisivo frente a la protesta social, por ejemplo, en la comuna del Bosque, en la comuna de La Pintana. Al parecer, Claudia Pascual, las medidas del gobierno son insuficientes. ¿Cuál es su reflexión? ¿Qué es lo que hay detrás de este cúmulo de antecedentes y desechos que han ocurrido en las últimas horas, Claudia Pascual? Mire, lo primero es que, como usted bien dice, efectivamente las medidas han sido insuficientes, pero además no son insuficientes, sino que también de manera tardía. Esto de no haber decretado en marzo cuarentena total, habiendo protegido a las familias y impidiendo, además yo hubiera sacado una ley que le prohibiera a las grandes empresas despedir personas, estaríamos en otra, a lo mejor en otra historia, digamos, ¿no? Y lo que ha hecho finalmente ha sido alargar la situación, no colocar las cuarentenas, al mismo tiempo discursos absolutamente contradictorios en donde júntese con sus amigos, a un metro de distancia tomar un café, no tenemos controlada la situación, y resulta que la situación no está nada controlada, se han disparado los contagios. Lamentablemente también hay que decir con mucha pena, digamos, que tenemos una gran cantidad de fallecidos ya, ¿no? Y por lo tanto tenemos no solo que vivir esa situación sanitaria, que es muy dolorosa para todas aquellas familias que están perdiendo familiares, sino que también es muy dolorosa porque se produjo el despido, digamos, ¿no?, de muchos trabajadores y trabajadoras, todos y todas las trabajadoras informales o que vivían de su trabajo al día también no han podido desarrollar su labor como corresponde, y también se encuentran en una situación tremendamente precaria, y por lo tanto decretar la cuarentena en esta situación con una renta de emergencia, digamos, que el gobierno además veta el proyecto de ley porque el Parlamento le había puesto más dinero y lo deja en 65.000 pesos, de verdad es tremendo, porque con una mano en el corazón usted y yo sabemos, y todos los auditores y auditoras, que ninguna familia sobrevive con 65.000 pesos, ¿no? Entonces efectivamente es tremenda la indolencia, digamos, del gobierno. Yo no sé cómo se puede llamar a la calma, y lo que es peor, cómo en el ámbito político se puede llamar a la unidad con medidas como esta. Claudia Pascual, recuperar la confianza, decía ayer el gobierno, y desde la derecha, desde el gobierno, plantean unidad. Usted también lo mencionaba, cómo se puede llamar a acuerdos. Justamente, acuerdos nacionales, de eso está hablando el gobierno, de eso está hablando la derecha. Pero recordemos que al inicio de este mandato de Piñera, él llamó a la unidad nacional, a las mesas de diálogo, pero escogió a dedo prácticamente a quienes participaban de la misma. ¿Qué se espera de esta nueva iniciativa, de este nuevo acuerdo nacional o pacto nacional, como lo plantea el gobierno, que está recién en emergencia? ¿Qué opinión tiene el Partido Comunista respecto a aquello? A ver, yo creo que los llamados que hace el presidente Piñera a la unidad nacional y a generar acuerdos en poder de la ciudadanía cuando lo que quiere imponer son sus términos y donde no ha querido meter literalmente, como decimos los chilenos y las chilenas de forma coloquial, meterse las manos al bolsillo de mejor manera y poder sacar, porque recursos tiene el Estado hoy día, no solo para recursos frescos, sino que también tiene recursos para espaldas, para endeudarse, para poder llevar la manutención digna a todas las familias que lo necesiten, no solo al 40% más vulnerable del país. Porque quiero decir, además, incluso que ya están las denuncias, que los 2,5 millones de cajas de mercadería que el gobierno habría anunciado, que por lo demás todavía no tienen ni compradas, ni empaquetadas, ni tampoco con el sistema de distribución listo, tampoco van a llegar al 40% de las familias más pobres, digamos, ¿no? Porque según los propios cálculos del gobierno, llegan a casi 2.900.000 y él está anunciando que tiene 2.500.000, digamos, ¿no? Entonces, digo todo esto porque difícilmente uno puede hacer llamados a la unidad imponiendo solo sus términos, a eso me refiero. O sea, podemos, los comunistas y las comunistas estamos en disposición de llegar a acuerdos que impliquen una mejor vida y una mejor calidad de vida, no solo en estos meses de pandemia, sino que en general en la vida cotidiana de las familias y de los trabajadores y las trabajadoras del país. Pero sin embargo, lo que hemos visto por parte del gobierno han sido llamados a unidad, primero vacíos en el aire, o bien en función de solo de sus temas, que lo que buscan es limitar, en primer lugar, los recursos que el Estado puede hoy día distribuir en las familias, y por otro lado también salvaguardar el gran capital y la producción de la economía a costa incluso de la salud de los propios trabajadores, trabajadoras y sus familias. Uh-huh. Claudia Pascual, usted dice que el gobierno quiere imponer sus términos, salvaguardar el capital, y se le interpretamos y le hacemos la pregunta en esa interpretación. ¿En el fondo cree usted que se trata de frenar la demanda de transformaciones sociales, la transformación incluso, digamos, más, un poquito más allá, la transformación al modelo económico del país, al imponer sus términos, al salvaguardar, como usted dice, el gran capital? O sea, lo que ellos buscan es que efectivamente no se toque, digamos, el modelo neoliberal de desarrollo económico que tenemos en el país, y por lo tanto no se toque la máxima que tiene el desarrollo de este modelo, que es que sean los empresarios quienes se benefician del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras del país, digamos. Y lo que nosotros buscamos precisamente es un modelo de desarrollo que sea con justicia social, que permita una redistribución de ingresos, que permita una vida mucho más digna, por lo tanto, no solo el derecho al trabajo, sino que también salarios absolutamente por sobre los sueldos mínimos que tenemos hoy día, y que permitan efectivamente generar, digamos, una manutención en dignidad para las personas. Pero también que haga que temas tan relevantes como la educación, como la vivienda, como la salud, no haga que las familias terminen tremendamente endeudadas. Si hoy día lo que está haciendo crisis también, en parte de estas manifestaciones de protesta que hemos estado viviendo en el marco de estas últimas 48 horas, pero también a propósito de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre a la fecha, es que se ve la precariedad de la vida de las familias, porque además llegamos a enfrentar todas estas situaciones con familias tremendamente endeudadas por enfermedades catastróficas, endeudadas por la educación de sus hijos, endeudadas por un crédito hipotecario, endeudadas en definitiva por tratar de resolver situaciones que son derechos bastante básicos para las personas, ¿no? Como es la alimentación, como es la salud, como es la educación, como es la vivienda. Y esto hay que sumarle además con un sistema de pensiones tremendamente mezquino, digamos, ¿no? Donde trabajadores y trabajadoras que han trabajado toda su vida terminan casi en promedio con un tercio de lo que del último sueldo que tenían, digamos, aquellos que tenían sueldos mejores. ¿Para qué decir aquellos que eran mucho más cercanos al sueldo mínimo, que tienen la pensión básica solidaria, y si es que no menos? Uh-huh. Ahora, esos derechos, como usted señala, Claudia Pascual, esos derechos básicos, salud, están siendo vulnerados desde el Estado, entonces, desde el gobierno. ¿Cómo se sale de aquello si el gobierno no quiere escuchar tampoco los planteamientos de la oposición? Bueno, yo creo que estamos en un momento en que, en primer lugar, las distintas visiones que hay desde la oposición hoy día puedan generar una plataforma de coordinación y de conversación en común, que permita en primer lugar poder generar alternativas para la coyuntura, de crisis de salud y económica que estamos viviendo, y en segundo lugar también generar al menos contenidos programáticos que permitan también dar cuenta de un país alternativo. En ese sentido, el proceso constituyente y la generación de una nueva constitución es un elemento fundamental, ¿no? Ese para mí, creo yo, y creo que en eso los comunistas y las comunistas hemos sido bastante claros, eso, la nueva constitución debería ser el verdadero nuevo pacto social, digamos, ¿no? Y no acuerdos encerrados entre cuatro paredes, no acuerdos de espaldas a las orgánicas y organizaciones políticos-sociales del país, más diversas, digamos, ¿no? Y no acuerdos que a lo mejor representen solo algunas de las fuerzas del Parlamento, digamos. Digo esto con bastante responsabilidad, porque creo que efectivamente nadie se niega a tener un acuerdo social de las distintas representaciones, digamos, del país. El tema es cómo se hacen esos acuerdos. Si esos acuerdos son para limitar las capacidades del debate, si esos acuerdos son con algunas de las fuerzas, si esos acuerdos son para frenar la cantidad de demandas que la gente quiere resolver en un Chile con mucha más justicia, y por algo las consignas desde el 18 de octubre son la dignidad por delante, digamos, ¿no? Obviamente no vamos a estar bien encaminados, y lo que vamos a hacer es postergar nuevamente una nueva movilización, una nueva jornada de protesta, en vez de resolver lo que se está exigiendo, que es un nuevo modelo de desarrollo económico, un nuevo modelo de sistema político y una nueva mirada del Estado y del país que nos permita tener los derechos sociales garantizados desde el Estado. Por supuesto, digamos, de acuerdo a con una concepción más de derechos más universales, ¿no? Y de donde los chilenos y las chilenas sean sujetos de derechos, y no tener que estar acreditando que somos el más vulnerable dentro de los vulnerables para poder obtener algo. Pero Claudia, ¿para cuál desde sectores de la derecha han señalado que, por ejemplo, las elecciones, especialmente de gobernadores, y dadas las condiciones, parecen un tanto forzadas y provocan tensión injustificada? También han chuteado, o tratan de chutear un poquito más adelante, el proceso constituyente del cual usted nos estaba hablando. ¿Cómo se sigue avanzando entonces si la derecha o el gobierno incluso están con esas trabas o con esas cuñas poniendo en el camino? Mire, lo que usted está planteando es extremadamente grave, porque si usted le suma los llamados a postergación que se han hecho por parte de voces de la derecha con respecto al proceso constituyente, segunda postergación, sí, sin siquiera ver todavía cómo vamos a estar en octubre, los llamados a postergación de las elecciones de gobernadores regionales, que podríamos, por ejemplo, estar discutiendo por qué no avanza más rápido la ley corta que permita restituir las atribuciones para el cargo que no quedaron bien definidas, digamos, en la primera legislación. Los llamados, además, a puros proyectos de ley que lo que hacen es identificar el enemigo interno a partir de los criterios de la situación del sistema de inteligencia del país, los aumentos de penas, digamos, por manifestarse legítimamente en nuestro país, etcétera, etcétera. Lo que uno está viendo es una consideración bastante autoritaria por parte del gobierno y la derecha, ¿no? Entonces, pues vuelvo a decir, ¿con qué agua en la piscina, para decirlo en bien coloquial, se llama a la unidad y a un nuevo acuerdo, cuando lo que por un lado se está haciendo es desproteger a las familias por la vía de desregular el mercado laboral, por otro lado, por no generar los subsidios ni los ingresos pertinentes para poder pasar la pandemia, por otro lado, se refuerzan los ámbitos de corte más autoritario, como es el ámbito de la inteligencia que le nombraba recién, o permitir que las Fuerzas Armadas también ingresen, digamos, al control del orden público, etcétera, etcétera. De verdad que el gobierno va en un sentido absolutamente contrario, y lo que hace es una retórica muy similar a lo que se busca, digamos, por parte de mucha gente, pero que en definitiva sus contenidos y la dirección de esos contenidos son absolutamente contrarios a lo que busca la mayoría de la gente. Esto es una situación bastante grave. Lo que se está terminando de larvar en la población en Chile no solo es una rabia, no solo es un descontento, no solo es una demanda tremendamente angustiada, digamos, ¿no?, por resolver situaciones tan básicas como la comida en el caso de ayer, sino que también es una rabia profunda con el sistema político, que a la derecha no le importa si es que esto capotea, ¿no?, si es que esto cae. A la derecha no le interesa que las institucionalidades tengan credibilidad, a la derecha no le interesa que la política tenga credibilidad, porque ellos tienen suficientes recursos para imponer sus candidatos y sus programas cuando quieren, y a lo que nosotros nos interesa efectivamente es que exista un Estado fuerte y garante de los derechos sociales, que exista una institucionalidad política que sea realmente representativa de las demandas de la gente, y cuando la gente considere que las leyes no son acordes, bueno, se cambiarán esas leyes y se cambiarán los representantes de acuerdo a lo que la gente tiene, y para eso es dentro del juego democrático, pero no lo que hemos tenido durante tanto tiempo, que es la defensa de los propios intereses de quienes sustentan hoy día el modelo neoliberal, en un matrimonio, digamos, muy bien avenido entre empresas, entre capital y algunos y algunas representantes de la política que defienden todos los días el modelo, ¿no? Dado los antecedentes que usted nos plantea, Claudia Pascual, el gobierno de Piñera estaría poniendo en riesgo la democracia, ¿cree usted? Yo creo que él puso en riesgo la democracia desde el día que permitió que agentes del Estado violaran los derechos humanos como parte de la represión que vivió el pueblo chileno a partir de las protestas y las manifestaciones del 18 de octubre. O sea, él pone en riesgo la democracia chilena al violar los derechos humanos, mutilando, torturando, deteniendo, y tiene todavía más de 2.000 jóvenes detenidos desde octubre del 2018 por distintas movilizaciones y manifestaciones, detenidos preventivamente, sin siquiera condena, sin siquiera el juicio terminado, etcétera, digamos, con esta pandemia los podría haber conmutado al menos, digamos, ¿no?, la medida precautoria, y no lo ha hecho, pone en riesgo efectivamente la democracia con todas esas situaciones, y la sigue poniendo en riesgo al tensionar aún más el sistema político-económico que tenemos para enfrentar esta pandemia, en tanto no protege a las familias, y lo que hace efectivamente es, en primer lugar, administrar la situación sanitaria para que entre comillas, nos vayamos contagiando de a poco, como dijo el ministro en algún momento, y en segundo lugar administra la situación para darle garantías a los empresarios, no estoy hablando de la pequeña media empresa, estoy hablando de la gran empresa, del sistema financiero, por ejemplo, para seguir haciendo negocios en medio de esta crisis, o bien para desproteger a los trabajadores y las trabajadoras, en el sentido de que se pudieran acoger, digamos, a una tan mala ley como la de protección, comillas, del empleo, que finalmente lo que ha promovido es el despido de los trabajadores y las trabajadoras y la suspensión de sus ingresos. Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Claudia, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, y que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos este capítulo este día, martes 19 de mayo de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.